Hola, soy profesora. Lo que me llama a estar aquí es la lucha de las mujeres, tantos años reprimidas. Soy mujer, soy mapuche, soy mamá, soy compañera de mis compañeras. Es necesario estar aquí por todas las que se han ido, por todas las que nos han llevado y por todas las que vienen.